L4 Dinamarca, Uruguay, Yucatán, el amigo Oscar que ya hemos contactado, y para ti, Fernández, Holanda, Roma, Pultora, Radio. Creo que estás en el video cuarto, Gracias por la entrada, gracias por la entrevista. Yo me hice presente al llamado de Oscar, pero Oscar no me llamaba. A un amante que me llama contigo hoy. Bueno, buen día. Fernando, el gusto, pero creo que es el primer contacto. Es el muy veterano ya. Tengo 72 años de radio, 72 años de radio. Mi nombre es Luis. Mi nombre es Luis. El prefijo C-X-O-20. El gusto, Fernando, de conocerte por ahora con estoy en Melo, la ciudad Melo, noreste de Uruguay, en una zona fronteriza y muy cercano a la frontera con Brasil. Estoy sobre de la lista de Uruguay, o noreste, ahí está. A 500 kilómetros de Concordia, para que tengas una idea. Bueno, el saludo te estoy oyendo muy bien. Y aquí te oigo con señales fuertes con tus 100 vatios. Que estoy también trabajando en este momento 100 vatios. Un equipo que lo armé hace más o menos un año. Y bueno, ahora estoy saliendo con él porque, como no estaba autorizada para la borrada, tanto la violación por amplitud, tuve que hacerla. Después de tantos años volví a la mediación por amplitud. Estoy oyendo muy bien con señales de 19, 15, 20 decibeles, Fernando. Y a ti también te oigo bien, muy bien, Oscar. Estás con 15 decibeles más o menos. Yo tengo una antena es una trifilar, un dipolo plegado trifilar, pero está a 6 metros de altura. Estaba a 20, se me vino el suelo, y yo ya llegué a los 90 años de edad, y se me hace un poco cuesta arriba reparar los caños y levantar los caños. Entonces tengo que esperar a los amigos que me van a grabar, o que me graban los amigos. Así que por lo tanto estoy trabajando con la antena, estaba a 20 metros y ahora está a 6 metros de altura solamente. Y la niña está desparramada ahí por el patio. Son 100 vatios una antena, Son 100 vatios una antena, son dos tubos, 6 HF5, 6 Holanda, Francia, 5. En paralelo, estoy trabajando 300 y pico de miliamperios en los estados, y me vivo con 1625 en Platinú. Todo fabricación casera, transformadores, todo fabricación casera. Bueno, no voy a hacer más extenso y la palabra para ti, entonces, yo no sé si hay otro amigo, porque como tengo el receptor, como a 4 metros de acá, me lo he traído acá cerca de hoy. Demoro un poquito, así que disculpen, muchachos. Les repito, mi nombre es Luis, porque con Oscar ya hemos contactado. La palabra para ti, Oscar, NW4 Dinamarca, Uruguay, Yucatán, Palomar. Una empresa que era en Córdoba, Argentina, los dos, se quiso una tormenta de Uruguay.